antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lucifer lanza tráiler de su quinta temporada. El próximo 21 de agosto se estrenará la primera parte de la penúltima tanda de capítulos de la serie basada en la publicación de DC Comics que logró revivir de la cancelación tras el interés de la plataforma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.